El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este programa es de clasificación informativa, apto para todo público. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamí? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en acción. Es un programa en el cual conocerás sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en acción. 60 minutos para generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de Procovis. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra revista familiar Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Es un momento muy especial el recibirles en este espacio de la radio, en este espacio en el que vamos a compartir nuestros conocimientos como personas con discapacidad para que usted nos conozca cómo lo hacemos, dónde lo hacemos y con quién lo hacemos, ¿no? En ese sentido, la tecnología en nuestro entorno es una grata compañía y nos ha permitido durante todo este tiempo estar siempre junto a ustedes. Bien, si usted nos quiere escribir, debe hacerlo a través de nuestro fanpage Discapacidad en Acción. Nos busca en nuestro fanpage Discapacidad en Acción y ahí nos puede escribir, nos puede chatear, nos puede ayudar a crecer en las redes sociales. También nos puede llamar al 098-6601-549. Está habilitado para usted. Y además también tenemos un contacto de WhatsApp con el mismo número para escuchar su voz. Los temas que quieran escuchar simplemente deben escribirnos al 098-6601-549 y estaremos listos, dispuestos para complacerles. El día de hoy vamos a continuar con compartiendo algunos pensamientos sobre la honestidad, la responsabilidad. Es algo que como programa queremos llegar hacia ustedes como un mensaje en estos tiempos de campañas que se vienen, ¿no? Y bueno, al inicio del programa nos enteramos de que va a subir el presupuesto de 43 millones como unos 40 milloncitos más. Entonces, para la protección de todos quienes van a participar en la lid electoral. Digo yo, si tenemos cerca de 80 millones para invertir en política, ¿por qué no direccionar también 80 millones hacia la compra de las vacunas que ya, por ejemplo, otros países se están apuntando para protegerse del COVID-19? ¿Sí? No se ha escuchado de parte de nuestro país que por lo menos se ponga en lista de espera los países que ya están avanzando en el tema de la vacuna. Sí, están muy atentos para la lid electoral y pues de eso también estaremos comentando durante este espacio. Mi nombre, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, que la vive, la siente, la comparte con ustedes. Iniciamos Discapacidad en Acción. Debes de saber que aún estando con él

Cada uno de ellos muestra sus habilidades y destrezas, sus actividades comerciales, porque en tiempo de COVID todavía debemos seguir generando la economía para la familia. Y en ese sentido tenemos un emprendedor en los estudios de discapacidad en acción. La magia del internet, la magia de lo virtual está presente y eso nos conecta en cualquier lugar del mundo y principalmente en nuestro país. Juan Pablo Montero, bienvenido a Discapacidad en Acción. Cuéntenos, ¿cuál es su emprendimiento y cómo nace esa idea? Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Estamos con Juan Pablo Montero, un emprendedor, a dialogar en nuestro estudio virtual sobre la actividad comercial que desarrolla actualmente. En ese sentido, pues, bienvenido Juan Pablo Montero a los estudios de Discapacidad en Acción. Cuéntenos, ¿en qué empresa trabaja y cuáles son los productos que usted expende? Muy bien, buenos días, licenciado, buenos días, sintonía. Mi nombre es Juan Pablo Montero, soy empresario, distribuidor y facilitador de productos 100% naturales. ¿Cuáles son los productos que usted se ha dedicado a expender en este tiempo de pandemia? ¿Cuáles son los que usted nos recomienda? Tenemos una gran variedad de productos que son para mantener en nuestro organismo. Digamos, todos los productos que la empresa tiene o nos presenta son muy buenos para las diferentes patologías que tenemos, ¿no? Entre ellos, de los más utilizados, como bien menciona usted, en tiempos de pandemia están los productos estrella, que son el Omni Plus, el Estar Bien y el Aloe Beta. Los tres productos principales para mantener, desintoxicar y fortalecer nuestro organismo. Bien, entonces, ¿el servicio que usted presta es a domicilio o cuál es su dirección de distribución? Todos quienes formamos parte ya de esta empresa, que es un maletín de oportunidades y beneficios que la empresa nos da, pues tenemos nuestras sedes, nuestras sucursales en diferentes partes del país, así como también en 22 países alrededor del mundo. ¿Cómo nos manejamos mediante este sistema? Con entregas bajo pedidos de a domicilio, bajo serie entrega. Nos mantenemos aprovechando también en esto de la pandemia bajo pedidos sobre utilizando el teletrabajo. ¿Cuáles son los números a los que se pueden comunicar? Pues para información o pedidos de los productos pueden contactarse a mi WhatsApp personal, el número 099-80-10-855. Listo, entonces le agradecemos por estar en los estudios de Discapacidad en Acción. Gracias y continuamos con más de este tu programa. Si tus manos no me acariciasen, no sería feliz. Si tu boca no besara la mía, podría morir. Si me faltase tu ternura y comprensión, mi vida perdería toda ilusión. Sin tu cuerpo hacer el amor no tendría valor. Palabras y consejos no sería quien soy. Si tus ojos no me iluminasen más, daría pasos en falso hacia atrás. Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi vida.

40 y 20. Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. 40 y 20. 40 y 20. Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente. Nosotros felices y contentos, como dice el viejo y conocido refrán, porque durante todo este año, ya este 30 de septiembre, cumplimos un año del proyecto ADI, aplicado y acompañado por el ilustre municipio de Quito, ¿no? La Secretaría de Inclusión Social del DMQ y sobre todo el programa radial Discapacidad en Acción y nuestro auspiciante principal, que es Fundación Procodis, la promotora de comunicadores con discapacidad visual. Un proyecto que nace como misión de la organización y que desde el 2007 se viene implementando. Y en el camino se han ido sumando algunas entidades de las cuales pues se han sumado con su logística, han sumado sus ideas, nos han apoyado en los temas de justamente logísticos, ¿no? Y en ese caminar ya pues tenemos varios años capacitando, varios años entregando softwares y sobre todo dando la autonomía a personas con discapacidad visual, intelectual y psicosocial que de pronto estaban escondidos en sus casas, nos escucharon a través de la radio, nos llamaron a consultarnos cómo es ese tema, siendo yo persona ciega, cómo voy a poder manejar el computador. Nos han mencionado varias veces en sin número de llamadas. Y bueno, al yo mencionarles que yo también soy una persona ciega, y como que se quitan todas esas interrogantes, ¿no? Automáticamente. La única que queda es cómo lo hace. Bueno, acompañado de la tecnología, acompañado de una rehabilitación básica funcional, abrazado a la tecnología. Tuve la suerte de entrar en 3 capacitaciones en el manejo de computadoras en el 2006 y fueron suficientes para entender de que si yo lograba dominar la tecnología, simplemente suplía mi falencia visual. Así de simple. Entonces, luego de ser autodidacta en el principio, con las bases de conocimientos que me habían proporcionado, nos habían proporcionado, porque en esa época era muy básico lo de computación, lo hemos ido puliendo, lo hemos ido logrando, desarrollando metodologías y sobre todo desarrollando la autonomía. Y yo entendí eso, que manejar tecnología me convertía en autónomo, en independiente y podía continuar con mi calidad de vida, con mi nuevo estilo de vida. Y eso es la misión que tiene la promotora de comunicadores con discapacidad visual, Fundación Procodis, el programa radial Discapacidad en Acción, que ha sido siempre nuestra punta de lanza en esta batalla, y sobre todo el apoyo de las emisoras que poco a poco se han ido sumando para cubrir todo el territorio nacional. ¿Sí? En ese sentido, pues agradecemos todo ese apoyo de quienes se van sumando durante todo este tiempo. Y bueno, ahí está nuestro saludo. Me quito el sombrero a todas

de pronto tengan un roce y les contagia. Pero este segundo grupo son los que decidimos vivir para contar la historia que ahora se está contando, ¿no? Había una vez un momento en el que el mundo se contagió, una pandemia provocada por un país que juega con la ciencia y que quiso probar qué es más fácil, botar una bomba, lanzar balas o lanzar un virus y degradar a la humanidad. Entonces fue algo que se le ocurrió a alguien, y como es un país que tiene dinero y al cual le deben todos, pues no se les puede decir nada, ¿no? Nadie, excepto Estados Unidos, le ha solicitado una indemnización, pero pues ni los entre poderosos como que hay también sus conveniencias y no ha desarrollado todo esto. En el caso nuestro, como país, les debemos un montón, así que pues no ha pasado nada. Y se viene la política. En la política se va a invertir 43 millones y ahora, dentro del último dato, se va a invertir un poquito más, no más, alrededor de 80 millones en total, para proteger a los políticos, ¿sí? Para proteger a los futuros políticos, a los viejos políticos y a los nuevos políticos, para que ellos puedan desarrollar sus campañas en territorio, ¿sí? Si el político quiere salir a conglomerar gente, el candidato va a estar protegido. El candidato y quién es el candidato va a estar protegido. Sí, él va a tener todas las medidas de seguridad para que no le coja el virus. Y quienes estén en las aglomeraciones políticas, en los mítines políticos, ellos no van a tener protección. ¿Qué tal? Entonces, si en ese concepto nos basamos, el próximo gobierno va a invertir para proteger a todo su gabinete político, que no se contagie, a la asamblea para que no se contagie, es decir, a quienes nos gobiernan, ellos no estarán contagiados, pero el pueblo sí estará contagiado, seguirá pasando lo que hasta ahora ha pasado, y pues se estará buscando que los políticos sigan vivos. Eso, entonces, dentro del marco, lo que buscamos es que usted también vaya reflexionando, ¿no? Si hay mítines, no asista. Porque el que está protegido es el político. Usted se va a infectar. Y el político sí le va a ofrecer curarle, pero cuando llegue al poder. Y como no todos pueden ser presidentes, solo debe llegar uno. Entonces, ¿qué le diré? Piénselo, creo que debemos invertir 80 millones en vacunas, 80 millones por lo menos en hacer gestión para que nos tomen en cuenta y vengan a dejar acá las vacunas, y debemos invertir 80 millones en lo que queremos sea la salud para el pueblo, o sea, para los que ponemos el voto, para los que ponemos la raya para que usted, señor político, llegue al poder protegido. Pero ahí les dejo con incógnita, todavía no se ha hablado de cómo se va a proteger al votante. ¿O será que con que ponga el voto, si se muere no importa? ¿Qué dicen ustedes? Continuamos. Todo el tiempo que te extraño, las veces que me envuelvo en el pasado. Te busco en los recuerdos que has dejado de mí. Paseando por el parque yo a tu lado, no importa si hace frío o nos mojamos, si juntos caminamos de la mano. Besos que nos dimos sin mirarnos, las tardes que esperamos para hablarnos, las noches que tuvimos para amarnos. Extraño las cosas que aprendimos sin pensarlo, tu rostro lentamente acariciarlo, tu más tierna mirada, como extraño. Te amo, yo siento que es amor, ¿por qué negarlo? Te esperas, yo me encuentro enamorado. Sabes, tengo un suspiro que nace Tengo un beso de ti sin estar. Tengo tu respirar. Tengo un espacio donde cabe tu corazón. Tengo una tierna luz. Tengo tu caminar. Tengo algo más allá. Tengo muchas otras cosas de ti que no se pueden borrar. No te puedes ir, no debes volar, no dejes caer en mí a la soledad. No te puedes ir, no debes volar, no dejes caer. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Tengo un beso de ti sin usar. Tengo tu respirar. Tengo un lugar abierto para tu corazón. Tengo una tierna luz. Tengo tu caminar. Tengo algo más allá. Tengo muchas otras cosas de ti que no se pueden borrar. No te puedes ir. No debes volar, no dejes caer en mí a la soledad. Ah, no te puedes ir, no debes volar, no dejes caer en mí a la soledad. Discapacidad en acción. Ok, estamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. En nuestro estudio virtual se encuentran dos emprendedores, con ellos vamos a dialogar en el transcurso del programa. Y al inicio del mismo tenemos la grata presencia de la señora Margarita Moscoso, que nos va a contar cómo nace su emprendimiento y cuáles son sus actividades comerciales. En ese sentido, bienvenida a Discapacidad en Acción. Profesor Walker, un placer estar en su programa. Realmente tengo una discapacidad visual. Yo soy de Cuenca, vivo en Cuenca, tengo mi empresa en Cuenca. Bueno, digamos una pequeña empresa. Yo comencé hace unos 35 años con una, no, unos 20 años con una pizzería. Hace 35 años trabajaba en el banco y empecé a perder la visión. Entonces, llevó a que yo renunciara, saldría, porque realmente la gente no es que le ayuda demasiado cuando usted tiene un problema así. Le ponen impedimentos y bueno, uno se siente como imposibilitada, así que salí y la situación económica no era buena. Entonces decidimos con mi esposo comprar una pizzería, porque él cocina muy bien y hace unas pizzas excelentes. Entonces compramos, nos endeudamos en el banco y ya casamiento, que hoy ya la pizzería tiene 20 años en cuenta, es muy reconocida, se llama Pizzería Pequeña Italia y damos servicio exactamente en eso, en hacer pizzas para la gente. Muy bien, entonces cuénteme, ¿dónde está ubicada? Y sobre todo, ¿cuál es el menú? ¿Qué podemos deleitarnos en esa deliciosa pizzería? Un pedacito de Italia en Cuenca, me decía usted. Mira, el menú básicamente son pizzas, que es comida italiana, ¿no? Bueno, mi esposo es argentino, entonces hay menús diferentes, ¿no? Pizza, una variedad de pizzas extensa que creo que nos tomaría 20 minutos detallarle cada sabor, cada combinación. Lo esencial es la masa que nosotros mismos la preparamos, la salsa que nosotros mismos la preparamos, o sea, es una pizza artesanal. Básico queso mozzarella, que va mucho, mucho, mucho. Jamón, salami, pepperoni, tiene choricillo, tiene pimiento, champiñones, aceitunas, cebolla. Y usted va haciendo las combinaciones. Yo sé que a usted le gusta la hawaiana, entonces la queso, la piña y el jamón. Esa es la base. Pero puede hacer también combinaciones diferentes, una parte de una pizza, de un sabor, otro de otro sabor, y así, ¿no? Entonces es de acuerdo al gusto del cliente. Nosotros incluso a veces hemos preparado pizzas con anchoas, que la gente va y le dice, nos trae la anchoa, que es un poquito un producto, un ingrediente un poco caro, pero nos llevan y la preparamos, sí, y trabajamos en un ambiente familiar. Esa es. Estas pizzas, estas deliciosas pizzas, y tiene toda la razón, la hawaiana es mi preferida, y dentro de aquello, ¿con qué le acompañamos? ¿Con qué le acompañamos? A ver, a mí me encanta personalmente la pizza con una taza de café, ¿no? Un café así mismo orgánico, que producimos nosotros. Y es delicioso porque no tiene ningún químico, es tostado, molido y hecho en casa. Así que eso, pero usted puede tener opciones, ¿no? Puede acompañarlo con lo que quiera, no sé, una ensalada, puede ser. Aunque la pizza sola va riquísimo y no necesita más acompañamientos, sino más vale bebidas, que puede ser un vaso de cerveza, va muy bien. Un refresco, un jugo, una limonada, que también va perfecto. Así que, por lo general, la gente se come 3-4 porciones de pizza y entonces queda satisfecho, porque realmente es bien rica. Muy bien, entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, de pronto las promociones? ¿Qué recomendaría ir a su pizzería? Bueno, primero, el sabor. Recomiendo por sabor, lógicamente es una pizza hecha con amor para la gente que la disfrute en familia. El sentido de la pizza es más bien familiar, ¿no? Usted no se come una pizza para comerse solo, o no se compra para comerse solo, por lo general comparte con la familia o amigos. Entonces es a través de la unión familiar. Y en esta época de pandemia, nosotros no hemos atendido ahí por obvios motivos de protocolos y por miedo al contagio, pero tenemos bastante entrega a domicilio con todas las medidas de bioseguridad, y la gente, como le explico, Walker, disfruta en su casa, con su familia y con la comunidad de que después no tiene que estar lavando platos, no hay que lavar tenedores, no hay que lavar, prácticamente coge un ace. Sí hay promociones también, por ejemplo, dos pizzas medianas, porque tenemos diferentes también

en diferentes medios de comunicación y sobre todo que ha aportado muchísimo a la sensibilización y la promoción de derechos de las personas con discapacidad. En ese sentido, como organización, como programa y siempre contando con el apoyo de los medios de comunicación, nos sentimos tranquilos de estar cumpliendo con nuestra misión y nuestra visión. Sí, porque pensamos que como líderes de personas con discapacidad visual debemos proporcionarles las herramientas para que seamos autónomos, como nosotros lo hemos logrado. ¿Sí? Y esa metodología lo aplicamos en el proyecto de alfabetización digital inclusiva. Y en esta semana, las Naciones Unidas festejaron también el Día Internacional de la Alfabetización. ¿Sí? Y en ese marco, nosotros como organización nos sentimos tranquilos de estar aportando y empoderándonos de un segmento que ya las Naciones Unidas lo pusieron el 8 de septiembre, ¿no? Si mal no recuerdo. Y en ese sentido, pues vamos aportando, vamos agregando nuestros conocimientos y vamos alfabetizando en lo que nosotros sabemos hacer. Es las tecnologías de apoyo para la educación de personas con discapacidad, puesto que con este grupo hemos venido trabajando, pertenecemos al mismo y como líderes creemos que una persona autónoma, independiente, una persona con un pensamiento de avanzada, que una persona emprendedora, como lo es la persona con algún tipo de discapacidad, lo puede lograr, ¿sí? Y como líderes en nuestra organización, creemos que el pensamiento del líder es el pensamiento, debe ser el pensamiento que guíe a los usuarios, a sus colidiarios, a sus miembros, ¿sí? Porque un líder que está capacitado en el nuevo entorno tecnológico, en el nuevo entorno del nuevo estilo de vida de la persona con discapacidad que hoy tiene, esa misma energía la transmite a sus usuarios, a sus miembros, y ellos a su vez se contagian, y ese sí es un contagio motivante, y ellos multiplican hacia sus familias y al resto de la sociedad, mostrándose como seres humanos independientes, autónomos, líderes de avanzada, tanto de mentalidad como de espíritu, y no se quedan atrás. Entonces, dejando de lado la vieja práctica de que porque nací pobre, debo vivir pobre y debo morir pobre. No, nací pobre, voy a vivir con un triple esfuerzo a veces, pero si yo decido capacitarme, rehabilitarme y busco los medios, los voy a encontrar. Y en ese objetivo voy a lograr cambiar mi estilo de vida. Y si nací pobre, estuve viviendo pobre, paso a un siguiente nivel que ha mejorado la educación que he recibido y luego termino dejando atrás ese historial familiar de pronto, ¿sí? Y puedo surgir. Entonces, y si no, pregúntenle a Jefferson Pérez, que desde lustrador de zapatos ha logrado lo que ha logrado y ahora es campeón olímpico, es motivador, es dueño de una organización y sobre todo de un medio de comunicación en Cuenca. Continuamos en Discapacidad en Acción. Thank you.

decirlo. Y muy tarde me di cuenta, tus manos inteligentemente me amoldaron para estar solo contigo. Lo hiciste muy bien, te felicito. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Y dentro de las múltiples actividades que hoy en día cada uno de los hombres y mujeres que forman parte de este querido Ecuador tenemos, hay muchas cosas que uno no sabe, ¿no? Y muchos empresarios tienen una actividad paralela con la finalidad de conservar de pronto tradiciones, de pronto habilidades y destrezas que en la casa o en la vida diaria se ha ido desarrollando. Y una de aquellas son los helados de paila. ¿Sí? Y ¿quién no conoce los tradicionales helados de Salcedo? Sino que estos son de paila. Y de aquello vamos a conversar con una mujer emprendedora y que le está yendo muy bien al inicio de esta iniciativa. Bienvenida, Damaris, a Discapacidad en Acción. Cuénteme, ¿cuál es el emprendimiento y cuál es la receta para tan delicioso manjar como son los helados de paila? Walker, muy buenos días a todos los radioescuchas. Agradeciendo el espacio brindado, pues sí, básicamente estamos realizando unos ricos helados de paila. Como todos sabemos y como todos estamos pues atravesando la situación que ha generado la pandemia, pues ha reducido totalmente o nuestros ingresos, o a su vez hemos perdido totalmente nuestros ingresos por la falta de trabajo y la situación pues que es del conocimiento de todos. Bueno, yo soy salcedense, mi nombre es Damaris Vega. Todos sabrán que Salcedo es pues la tierra de los ricos helados y el pinol, pero son los ricos helados de sabores, ¿no? Y bueno, Walker, ¿cuál es la receta? Pues la fruta. Realmente no hay nada que suprima a la fruta. No hay esencias, no hay nada, simplemente es la fruta. Ese es nuestro emprendimiento, los heladitos de paila revista. Los estamos distribuyendo, gracias a Dios, pues con muchísima acogida dentro de amistades, dentro de todas las familias de aquí, de nuestra ciudad. Estamos también avanzando ya a la ciudad de La Tacunga, en la cual también hemos tenido muchísima acogida. Esperamos poder ya, pues ustedes saben, la idea siempre y el objetivo siempre es poder abarcar la mayor cantidad de provincias o de ciudades que nosotros podamos. Muy bien, ¿cuáles son los sabores? ¿Cuáles son los contactos a los que se pueden comunicar? Bien, los contactos para entregas de heladitos de paila, nosotros estamos distribuyendo litro por litro, ¿sí? Tarrinas de un litro de helado, lo estamos distribuyendo a $3 el litro. Los sabores que tenemos son chicle, rompasas, taxo, mora, maracuyá, chocolate, naranjilla. Bueno, también de pronto si hay algún pedido especial para hacerlo de algún otro sabor adicional, encantados de la vida, lo podemos hacer y pues y entregarlo a domicilio. Es decir, es personalizado. Si a mí se me antoja algún sabor en especial, solamente debo decirle a Damaris si tiene el sabor que yo requiero, porque de pronto tengo una fiesta infantil en casa con todas las medidas de seguridad y de pronto se les apetece, entonces usted tranquilamente le elabora el helado personalizado, vendría a ser en este caso, ¿verdad? Exactamente, personalizado. Es decir, Walker, por ejemplo, necesita usted un helado que sea, por ejemplo, un litro que tenga ya y mora, ¿sí? Perfecto. Le preparamos el helado que usted desea, en la presentación que usted desea, en la cantidad que usted desea. Muy bien, excelente iniciativa. Y de todo esto, es bueno, las crisis hacen aflorar en cada uno de nosotros las iniciativas. Y como nosotros siempre decimos en emprendimiento, las iniciativas son buenas y nacen para cubrir necesidades. ¿Y cómo le puso el nombre a este emprendimiento, Damaris? Estamos empezando. No pensábamos que íbamos a tener la acogida que nosotros teníamos. Ustedes saben, realmente son, como lo mencionó Walker al inicio, son destrezas de que uno adquiere paralelas a la actividad que se ha realizado durante toda la vida, ¿no? Entonces, en vista de eso, nosotros realmente no hemos pensado aún en el nombre y nada, todavía pues hemos pensado en algún momentito tal vez ponerle el nombre de nuestra hija, que con mi esposo Eduardo Herrera, y tenemos una niñita que se llama Amelia de 4 años, y ella es la primera degustadora de los helados. Entonces sería por ahí, pero bueno, por ahora concentrados en mejorar la calidad, en aumentar sabores. Entonces, pues muy, muy enfocados aún en la parte productiva. Gracias a Dios, como les mencioné, gracias a la acogida que nosotros hemos tenido. Bueno, al principio hemos abierto un mercado, ¿no? Pero ahora en estos últimos días ya han llegado a nuestro domicilio a adquirir, porque bueno, han estado muy ricos, muy sabrosos. Y como les digo, pues la fruta, pues obviamente del chicle sí es esencia, ¿no? Pero obviamente los demás sabores son fruta. Los helados de piña, de maracuyá, de taxo, de verdad que están muy, muy buenos. Estamos el día de hoy en la tarde, tenemos también ya un contacto con una empresa de repostería que pues degustó de nuestros helados y pues quieren ser una sociedad, ¿no? Para que nosotros podamos proveer unos ricos helados de paella. Muy bien, felicitaciones en todos esos emprendimientos y esas ideas. Todo nace a través de la genialidad, ¿no? Se les ocurrió, lo pusieron en marcha. Y miren, tenemos un helado sin nombre, así que pues qué tal a los amigos oyentes si le ubican a Damaris a través del Facebook y le van poniendo, de pronto le van sugiriendo nombres, ella tiene... Así es. Y de pronto ustedes van aportando con nombres y pues ahí alguno de ellos de pronto puede quedar. Y el mejor nombre se gana una orden de helado por un mes. ¿Qué tal? Está muy bien, muy bien. Están muy, muy buena la idea, Walker, y claro que sí, podríamos hacerlo así. Realmente, pues ya en el transcurso de esta semana vamos nosotros a crear el Facebook y todo ya con nuestro nombre, con nuestro, bueno, ya realizando los trámites respectivos también, ¿no? Porque realmente no pensábamos que iba a tener mucho éxito. Bien. Digo, lo importante es la calidad. La calidad y la sazón. Y con la degustadora en casa, la catadora, los niños son los que dicen, rico o está, le falta algo. Y pues ahí está la iniciativa, la empresa completa, ¿no? Tienen el departamento de calidad total, que vendría a ser Amelia, la producción, y pues el toque de Salcedo. Sí, sí, sí. Características de Salcedo son los helados, y pues ahí está el helado de paila, y que de pronto se les ha ocurrido hacer el helado de paila con pinol. ¿Saldrá? ¿Qué será? Bueno, existen helados de pinol, lo hay. Bueno, por parte de mi familia, acá en Salcedo, pues son muy famosos y muy tradicionales los helados Rocío, ¿no? Y pues de Mérito Bar, ella hace los helados ricos de pinol. Así es que bueno, vamos por ahí también. Sí, existen y salen. Muy bien, entonces, Damaris, ¿cuál sería el mensaje final a todos los empresarios que de pronto están enfocados, como bien dijo usted, en lo que se ha hecho toda la vida, pero ahora ahora estamos en otro nuevo estilo de vida y tenemos que también tener algo paralelo? Y usted es un excelente ejemplo. ¿Cuál sería el mensaje final para quienes están a sí mismos? ¿Haré, no haré? ¿Podré, no podré? ¿Me irá bien o no me irá bien? Así es, Walker. Pues mi mensaje es que todos atravesamos situaciones muy difíciles, no solo en el ámbito económico, ¿no?, sino también emocional. Y hay que saber levantarnos de todo eso con la ayuda siempre de Dios, apoyarnos en nuestra familia, en las personas que nos quieren. Y bueno, esta es la forma de salir adelante, ¿sí? Confiar mucho en Dios, porque realmente, como personalmente, en situaciones difíciles en todos los días, pero siempre alguien vamos a tener a nuestro lado que nos va a apoyar. Dios y alguien siempre de nuestra familia. En este caso, siempre tenemos un motor, la mayoría de las personas que son nuestros hijos y por quienes debemos salir adelante. A veces tenemos temor de nosotros poder emprender algo. Sí, es verdad, tal vez me vaya mal. Y así empezamos nosotros. Empezamos con algo muy poquito porque pensamos que nos iría mal, que tal vez no íbamos a tener acogida. Y realmente en menos de 2 horas nosotros terminamos con nuestra primera parte. Entonces hemos tenido que seguir haciendo más y más. Entonces estamos contentos. Y eso, si tienen una idea o tienen una habilidad, no duden en realizar y en ponerlo en conocimiento de las personas y en ofertar sus productos o bien también sus servicios, ¿no? Muy bien, entonces ampliar los servicios a través de la iniciativa familiar con los motores que siempre son quienes están bajo nuestro cuidado, que son nuestros hijos. Ha sido el mensaje final de Damaris, quien de profesión ingeniera agronómica, gerente de Gerfaz, y ahora también un emprendimiento familiar que le está yendo muy bien. Por los dos lados es como decían los antiguos, con las dos manos se lavan la cara. Y ahora es comprobado que usted no se tiene que quedar con las ideas estancadas. Continuamos, gracias Damaris por estar con nosotros. Gracias Walker por el espacio. Y continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa.

Discapacidad en Acción presenta el personaje de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a Discapacidad en Acción. Es el momento de continuar con el tema de las entrevistas a través de este espacio virtual. A nivel nacional, nosotros siempre generando noticias y sobre todo una campaña que se promueve luego de un evento no muy favorable para las personas con algún tipo de discapacidad. Con nosotros en el estudio virtual de Discapacidad en Acción se encuentra Silvana Haro, técnica territorial de el Consejo de Protección de Derechos del DMQ. Así que pues con Silvana vamos a dialogar sobre esta campaña. Bienvenida al estudio virtual de Discapacidad en Acción. Muchísimas gracias, buenos días con todos y con todas. Reciban un saludo de las autoridades del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Cuénteme, Silvana, ¿cómo nace la iniciativa de esta campaña y cómo la denominaron? Bueno, es importante hacer referencia a unos temas previos, ¿no? Las personas con discapacidad son parte de los grupos de atención prioritaria de los consejos consultivos que forman el Consejo de Protección de Derechos y están anclados al sistema de protección integral. Para nosotros es importante ir trabajando con la ciudadanía en general sobre la sensibilización respecto a los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Sabiendo que la discapacidad es una condición en la que cualquier persona puede enfrentarse en distintos momentos de la vida. Y eso de manera otra percepción respecto a la discapacidad, ¿no? Es decir, que una persona nació, digamos, con todas las facultades normales, como generalmente se suele decir, la vida por un accidente de tránsito, por una mala operación, por una mala intervención, por cuestiones de la vida, puede tener esta condición de discapacidad, y es entonces cuando la gente tiene más sentido y más apropiación sobre este tema. Para nosotros es fundamental evidenciar todas las barreras que, pese a que existe un marco normativo, un marco constitucional, una ley orgánica de discapacidades, todavía prevalece en la sociedad para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Todavía existen barreras para el acceso a la salud, a la educación, a la vida digna, al trabajo, a oportunidades laborales, a educación, a la movilidad en el territorio. Y esto de alguna manera restringe los derechos que ha sido el resultado de la conquista social de los grupos que pertenecen a las personas con discapacidad, ¿no? Es decir, que no es un hecho de buena voluntad que exista ahora en todo un marco normativo, sino que ha sido el resultado de esa lucha de las personas con discapacidad, de los grupos sociales, de las organizaciones sociales que trabajan. Bueno, la campaña surge como una respuesta a un de este Consejo Consultivo al Pleno del Consejo de Protección de Derechos, en donde lo que buscan básicamente es reivindicar, ¿no es cierto?, esta lucha de las organizaciones y de las personas con discapacidad. Porque en el marco de lo sucedido con el mal uso del carnet de discapacidad, empezaron a generarse calificativos peyorativos para este grupo poblacional. Me permito hacer referencia a uno de ellos, como cuando, por ejemplo, se menciona son discapacitados mentales, ¿no? Hablar de discapacitados mismo es un término que ya fue superado, ya no se hace referencia a las personas con discapacidad utilizando este término porque es un término peyorativo. Y entonces lo que solicitaron es que se implemente una campaña de sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad. En este contexto, como Consejo de Protección de Derechos, empezamos a generar contenidos comunicacionales que lo que buscan es reposicionar, ¿no es cierto?, en primer lugar, toda esta lucha de las personas con discapacidad para la exigencia de sus derechos, toda la responsabilidad que tiene el Estado de derechos, esto es muy importante colocarlo en este momento, y la corresponsabilidad ciudadana que todos y todas tenemos para acompañarnos, ¿cierto?, a ese goce efectivo de derechos de las personas con discapacidad. Esto pasa y es necesario seguir profundizando y que todos los medios de comunicación, las instituciones educativas se sumen porque hay que reeducar a la sociedad en general, porque a veces por querer interpelar un bien como el de corrupción, estos delitos fraudulentos, finalmente se termina afectando los derechos de las personas con discapacidad, con el uso inapropiado de estos términos. Buscamos interpelando esta conciencia ciudadana. Como Consejo de Protección de Derechos, adicionalmente hemos hecho las gestiones correspondientes tanto a la Asamblea Nacional, tanto al Ministerio de Salud como al CONADIS, solicitando se nos informe cuáles son las acciones que están tomando para responsabilidades respecto al uso de las personas con discapacidad. Hasta el momento, penosamente, no respuesta de ninguna de estas instancias, pese a las insistencias que hemos realizado de manera reiterativa. Consideramos que es fundamental que las autoridades frente de cada una de estas instituciones tomen las acciones, que no puede quedarse en impunidad un hecho como estos. No se puede instrumentalizar las acciones afirmativas, que lo que buscan básicamente es buscar las condiciones de equiparar todas estas brechas que todavía existen para las personas de los grupos, especialmente en este contexto de las personas con discapacidad, para equiparar los derechos que históricamente les han sido negados, que históricamente han sido relegados. Entonces, una política como esta, lo que busca es lo que he mencionado anteriormente, no puede ser manipulada de esta manera para beneficio personal. Más aún cuando vivimos en una sociedad donde cada día más se evidencian estas condiciones de desigualdad, de exclusión social a la que viven permanentemente, sobre todo los grupos de atención prioritaria. La emergencia sanitaria en este contexto nos coloca un panorama cruel, digamos, de alguna manera, donde se acentúan aún más estas condiciones de desigualdad. Por ejemplo, las personas con discapacidad son de los grupos que mayormente, ahora por ejemplo, ya vamos a iniciar ya el periodo escolar. Habría que levantar información de las adolescentes con discapacidad si están accediendo en condiciones de dignidad al sistema regular. Si en la cotidianidad, aparentemente la normalidad, cuando todos íbamos a clases, existían estas condiciones de discriminación, de segregación. Estas se van a acentuar muchísimo más en la modalidad de estudios que nos encontramos en este momento. Recordemos que muchas chicas que, por ejemplo, pueden tener discapacidad intelectual han sido relegados, no tienen el derecho exclusivo a esta educación especializada que requieren. Entonces, en este contexto, ellos van a tener mayores dificultades para acceder, por ejemplo, a educación. Cuando hablamos, por ejemplo, del acceso a trabajo, de acceso a empleo, ya estamos viendo la cantidad de desempleos que existen, dada la crisis de pueblo. Evidentemente, mucho más vulnerables a los despidos, posiblemente también son las personas con discapacidad. Tema de salud. Hemos escuchado de nuestros consejos consultivos, por ejemplo, la dificultad que existe en este momento de medicación que requieren para sus distintas necesidades, ¿no? Y claro, evidentemente, ahí vemos que ya hay una restricción concreta para el acceso al derecho a la salud que establece la Constitución. Y lo propio pasa con vivienda, ¿no? La vivienda es una que todavía tenemos en este país, que las viviendas no están adecuadas para personas con discapacidad. Y claro, estos son, de manera general, son algunos de los hechos que puedo evidenciar en este momento a los cuales están expuestas las personas con discapacidad. Y si esto extrapolamos, por ejemplo, a cómo las ciudades prestan o no facilidades para la movilidad de las personas con discapacidad, todavía sigue siendo los gobiernos autónomos descentralizados, las autoridades, para brindar las condiciones de una movilidad con dignidad para las personas con discapacidad. En este sentido, la campaña busca entonces cubrir todas estas áreas. ¿Y cuál es el material que están utilizando? ¿Van a sacar cuñas? ¿Van a sacar volantes? ¿Cuáles son los medios de difusión por los cuales ustedes están sociabilizando esta campaña? Bueno, como le mencionaba, la campaña es una campaña de sensibilización ciudadana y lo estamos trabajando a través de redes sociales. En el marco de la emergencia sanitaria es complicado entregar material impreso porque, claro, es un factor de exposición que puede contaminarse y que puede transmitir el virus. Entonces, las redes sociales en este momento se constituyen en una estrategia válida de alcance masivo con el que se llega contenido a la población en general. Y evidentemente para nosotros los medios de comunicación como el suyo en este caso son actores estratégicos con los cuales tenemos que seguir coordinando para multiplicar el mensaje, ¿no? Los medios de comunicación, la radio, la prensa, la televisión, sin duda alguna se constituyen en elementos fundamentales que permiten modificar esos socioculturales que buscamos y planteamos desde el Consejo de Protección de Derechos para buscar una sociedad, una ciudad más humana, más justa, más incluyente. Muy bien, entonces, ¿cuál es el mensaje que deja esta campaña para todos quienes la reciban a través de las redes sociales? Y si las direccionamos, ¿a dónde podemos encontrar todo el material que de pronto quieren difundir en los diferentes estamentos gubernamentales o del distrito o de la sociedad civil? De acuerdo, lo que nosotros buscamos con nuestros mensajes es seguir trabajando sobre el principio de igualdad y no discriminación. Como le mencionaba, penosamente estos hechos lamentables que vivimos, el uso fraudulento de los carnets con discapacidad, lejos de generar una denuncia colectiva frente a las personas quienes han hecho mal uso de este documento público, lo que generó todo lo contrario es una reacción en contra de las personas con discapacidad, reafirmando estas condiciones de discriminación y violencia hasta no atención prioritaria, lo que buscamos, ¿no es cierto?, los derechos de los grupos de las personas con discapacidad y el uso adecuado del lenguaje. Nos pueden encontrar, por favor, para conocer contenido sobre esta campaña en las redes sociales del Consejo de Protección de Derechos, tanto en Facebook como en Twitter, @derechoskit. Y evidentemente cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, nos pueden escribir a la página del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano. Muy bien, agradecemos la presencia de quienes forman parte del Consejo Consultivo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. Silvana Haro, con nosotros en Discapacidad en Acción. Gracias por este espacio de comunicación de lo que hace en referencia a las acciones que se está tomando contra un escándalo que copó todos los medios de comunicación y que ahora el Consejo Consultivo de Protección de Derechos saca una campaña. Listo, ya escuchamos dónde podemos encontrar el material y si no, también buscarlos en las redes sociales. Mi nombre, Walker Verde Soto. Soy una persona con discapacidad visual que la vive, la siente, la comparte con mente firme, corazón sereno y espíritu valiente. Y recuerden que este programa ya se escuchó. El sonido de tu voz por la TV, por la radio, el teléfono, resonará tu adiós de tardes negras, que no hay tiempo ni espacio y nadie nunca entenderá. Puedes porque la vida